Mirad, lo he dicho durante lo que hemos compartido y como preámbulo lo vuelvo a decir ahora. Nadie es ejemplo para nadie. Lo hemos compartido mucho aquí en Recuerda Televisión. Ha pasado la época de los maestros, de los guías. Por favor, el maestro de cada uno es uno mismo. Y cuando comparto algo que tiene que ver con mi vida, no lo hago para ser ejemplo de nada, sino simplemente como experiencia que puede servir como elemento comparativo. Pero no porque nadie tenga que hacer lo que el otro hace. Que cada uno busque dentro de sí y actúe en consecuencia y en coherencia con lo que siente. Mi don y mi talento creo que es la introspección-comunicación. Creo que es. Bien. Llevo años desarrollando ese don y ese talento. Tengo a su vez unas necesidades cotidianas. Tengo mi vida, tengo una familia. Es verdad que mis hijos ya salen del cascarón, pero durante muchos años han vivido en función de los ingresos que se llevaban a la unidad familiar por parte de María Jesús o por mi parte. Pero curiosamente, mi don y talento, en la medida que lo he ido desarrollando, me permitiría obtener ingresos a través de mi don y mi talento. Hay amigos y amigas que me dicen, Emilio, ¿tú por qué sigues yendo a Diputación a trabajar? ¿Tú eres tonto? 8 menos cuarto, 3 menos cuarto, de lunes a viernes, una semana, un mes, un año, otro año, ¿por qué no te liberas de eso? ¿A dónde vas? Que a lo largo del año, yo qué sé, van a verme 15.000, 20.000, 25.000 personas, que cada uno ponga 5 euritos y ya está. Vas a dar 2 charlas, yo hago 2 viajes al mes, 2 fines de semana, 2 sábados, viajas a no sé dónde, que en lugar de ser gratis, la gente ponga 5 euritos, que no es nada, y con los 5 euritos que pones cada uno, tú vas a ganar mucho más dinero que en Diputación. Y digo, es verdad. Pero yo en mí siento, que mi don y mi talento, para que tal como yo lo percibo sea completo, tiene que ser gratis. Lo cual no conlleva que otra persona, su don y su talento, al compartirlo, ponga un precio. Ojo, que no me estoy mostrando como ejemplo para nadie. Lo que quiero decir es que en la pregunta se hace referencia a alguien que tiene un sistema de creencias de que necesita un ingreso que no puede conseguir a través de su don y su talento y necesita otra cosa. Frente a eso yo hablo de mi caso, donde tengo un don y un talento que me permitiría los ingresos para vivir del don y el talento, pero no quiero. Porque siento compartir mi don y mi talento sin que me generen ingresos. Yo que sé, cada uno y tiene esos cobras. Pero si alguien considera que necesita unos ingresos y que eso no puede conseguirlo de sus dones y talentos, primero, eso es un sistema de creencias. Pero en cualquier caso, no pasa nada. Oye, desarrolla una actividad laboral. Pero que esa actividad laboral no te quite, no haga que olvides y no haga que no practiques y compartas tu don y tu talento. Yo tengo compañeros y compañeras que en su día a día, en su actividad laboral, no están ejercitando su don y su talento. Eso sí, le permite tener unos ingresos para desarrollar una vida, entre comillas, normal, y en las horas libres de su área laboral, sí tiene el escenario que en su sistema de creencias es necesario para desarrollar sus dones y talentos. Perfecto, pues no pasa nada. El ingreso, de verdad, si confiáramos en la vida te va a dar lo que necesites para vivir. Si confías en la vida. Por cierto, lo que necesitas para vivir no es lo que el sistema dice que necesitas para vivir, claro. El sistema, lo decía hace un rato y lo repito ahora, el sistema te lleva a pensar que tienes unas necesidades básicas que cubres. Permitidme que lo diga así, desde el derroche, no desde la austeridad. Y además, te lleva a pensar que tiene unas necesidades que son falsas porque son puramente artificiales. Y la vida siempre te va a dar lo que necesitas. Ahora bien, la vida te va a dar en la clave que compartió con todos Francisco de Asís, cuando dijo aquello de necesito poco y lo poco que necesito, lo necesito poco. Porque la vida en consciencia es hacia lo que te va a impulsar, a que necesites poco, porque es verdad que no necesitas más, y que eso poco que necesites, lo necesites poco, es decir, los cubras con austeridad, porque esa es la realidad, eso es lo real. Lo demás es la invención del sistema en el que estamos. Y si confiáramos en la vida siempre, a través de tus dones y tus talentos, te va a dar esos ingresos. Pero estamos en un estadio evolutivo, o muchas personas están en un estadio evolutivo al que no quiero llegar ahora. Yo me quedo en un paso previo, y lo que he subrayado antes y subrayo ahora es que el quid de la cuestión no estás en que trabajes o no. Si consideras que necesitas unos ingresos, que esos ingresos no van a venir de tus dones y tus talentos, y por tanto realizas un trabajo, el quid de la cuestión no estás en que trabajes o no. El quid de la cuestión está en que seas consciente de que no has nacido para trabajar, aunque trabajes, pero tú no has nacido para trabajar. Tú no has encarnado en el plano humano para venderte como fuerza laboral, aunque te vendas. Tú no has nacido para eso. Y en segundo lugar, que el llevar a cabo la actividad laboral no haga que olvides tus dones y tus talentos. Creo, Enrique, que es muy sencillo. Por lo menos en mi corazón brilla con mucha claridad. El quid de la cuestión no está tanto en que trabajes o no trabajes. Allá tú en tus consideraciones. El quid de la cuestión está es que aunque trabajes, seas consciente que no has nacido para trabajar y que el hecho de desarrollar una actividad laboral no te lleve a olvidar, no ejercitar y no compartir tus dones y tus talentos. Ingresos, trabajo, venga, para adelante. Trabaja, obtén esos ingresos, pero por favor, no has nacido para eso. No te conviertas en el que se autoexplota voluntariamente a sí mismo. No te conviertas en un esclavo integral que ni siquiera ves que es un esclavo. Y sobre todo y fundamentalmente, no olvides tus dones y tus talentos. Busca en tu día a día, fuera de tu jornada laboral, esos dones, esos y tus talentos, descúbrelos, ponlos en práctica y compártelos.